Pablo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, Manuel, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, una jornada media para reflexionar un poco, ¿no, Manuel? Sí, sin duda, sin duda, para reflexionar y para poner arriba de la mesa estos temas nuevamente y para, bueno, para todo esto que hacen ustedes constantemente muy bien y se los agradece desde la sociedad. Emanuel, podemos hablar de un escenario crítico con este tema, pero también alentador porque por lo pronto uno lo ve en agenda estos temas. Decime si no coincidís, obviamente, y lo debatimos, pero ¿te parece que hoy la gente por lo menos lo trata más? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Pablo, y el mayor ejemplo, o sea, el mayor ejemplo de la fuerza de la gente y la fuerza de la lucha en la calle, en la fuerza de los movimientos feministas, de ellas, es tener hoy en día el Ministerio de la Mujer, ¿no? Seguro, ahí está, es un Eso ejemplo. es el claro ejemplo, ¿no? Ayer mismo tuvimos una reunión con las chicas del Ministerio de la Mujer de la Nación y la verdad que da gusto trabajar así. Nosotros que venimos batallando hace tiempo. Seguro que a veces era una cuestión, porque esto también es una cuestión de recursos y a veces escaseaban, ustedes lidiaban ahí contra viento y marea en un escenario mucho más complejo y difícil para ustedes, Manuel, ¿o no? Totalmente, Pablo, totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, hoy tenemos estos grandes avances y tenemos algo que, a ver, nadie deja de desconocer que hoy es el Ni Una Menos. Emanuel, ¿y cómo has visto, qué análisis haces de este temita con el agregado de una pandemia, ¿no? Que provoca que mucha gente esté en el hogar, cuando a veces hay escenarios violentos. ¿Cómo lo estás analizando, Manuel? Y bueno, como en todo tipo de terreno y como en toda problemática o toda cuestión social que estemos en este momento, estamos avasallados por la pandemia. Y realmente es algo que deja números, yo creo que todavía no estamos viendo los números de lo que refiere a la violencia de género, porque estamos en plena situación. Pero yo creo que una vez que esto se libere un poco, yo estimo que las denuncias y demás van a subir bastante, ¿no? Porque pensemos que ahora todos los casos que antes se podían resolver puertas afuera, digamos, que el alma o el cuerpo de la ley lo que busca justamente es eso, que pasa a ser una problemática social, no una problemática doméstica, la violencia. Bueno, culpa de la pandemia, tenemos que volver a pensar como una problemática doméstica, ¿no? A la fuerza. Seguro, seguro. Es buena la explicación. Emanuel, y te pregunto, hay un escenario, vos dijiste, ayer tuvimos una reunión con Nación. ¿Cómo está el escenario esto de articular con los diferentes sectores que están involucrados en esta temática? Como puede ser la justicia, como puede ser la fuerza de seguridad, como pueden ser otros estamentos del Estado, tanto público como sectores privados. ¿Hay un trabajo en conjunto, en red, como dicen algunos? Sí, el trabajo en conjunto está. Hoy en día creo yo que estamos un poco más organizados, ¿no? Y una cuestión lógica. Tanto tiempo ya trabajando en esta problemática, hay cuestiones que están aceitadas. Sí, hay una red de trabajo, una red clara. Concordia tiene y el municipio de Concordia tiene una entrega muy grande a lo que es esta problemática. Pensemos que hay cuatro áreas involucradas en los Mira. municipios, ¿sí? Que estamos trabajando en conjunto. Por supuesto que siempre tiene sus cuestiones y sus modos de que tenemos que ir aceitando y sus problemáticas que aparecen, pero bueno, es algo que venimos trabajándolo. Lo que hace a la justicia, bueno, siempre es más complejo, pero tenemos también hoy en día que celebrar que tenemos Una fiscalía. como es la Fiscalía de Género, sí, Claro. la Fiscalía de Género, lo cual es un avance gigantesco. Y los fiscales siempre están, la verdad, que al pie de la letra, Eso está ahí bueno. esperando o trabajando en conjunto, Cuando que en otros años era más difícil. No, no, seguro, seguro. Emanuel, cuando nosotros analizamos, ¿no?, el escenario y el trabajo que hacen, ponerle ahí en fortalecimiento, uno dice, siempre queremos más recursos, más gente trabajando, así como son ustedes, obviamente, que hacen un laburo impresionante. ¿Crees que avanzar por ahí también sería un camino que se orienten más recursos para estos temas? Bueno, sin duda, sí, Pablo. esta es una cuestión que nosotros siempre la dejamos para después. Ahí está. Uh-huh. Pero nosotros tenemos irregularidades contractuales, que bueno, que es entendible, ¿no? Es uh-huh. una cuestión que es muy compleja y que lleva mucho presupuesto a nivel municipal. Uh-huh. Pero nosotros seguimos siendo, estando irregularmente en el municipio, por darte un ejemplo. Después tenemos a un jefe que la verdad que a pulmón va consiguiendo un montón de cosas. Seguro. Más allá, repito, que el municipio siempre está predispuesto a trabajar estas problemáticas. No, queda claro, queda claro. El municipio claro. se abre, municipio, pero son cuestiones que tenemos que ir aceitando todavía y que va a ser una lucha bastante grande y bueno, hay que seguir. Uh-huh, ahí está, ¿cómo ves que se ha incorporado ahí el área de ustedes, fortalecimiento social, más puntualmente el tema de violencia en la sociedad? ¿Ves que la gente tiene repercusión, que busca contactarse con ustedes? ¿Ves que se fue creciendo por ese lado, Emanuel? Sí, sí, y eso, permitime marcarlo, que se lo decía en privado hace poco, tiene que ver con la difusión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Desde que incorporamos a Mariana en esta cuestión, la verdad que estamos siendo mucho más replicados que antes. Uh-huh, uh-huh. Tenemos esta llegada con los distintos medios, como estamos teniendo ahora, gracias a ustedes, ¿no? También uh-huh. que tienen esta predisposición siempre a trabajar estas problemáticas sociales que otros eligen no trabajarla. Uh-huh. Pero ustedes siempre están ahí y la verdad que se los agradezco y agradezco, aprovecho de agradecerle a Mariana el laburo que está haciendo uh-huh. a nivel difusión, ¿no? Emanuel, te pregunto, gracias igual, te pregunto por qué te veo siempre en actividades, en eventos. ¿Qué significa para vos, que la venís peleando hace mucho tiempo, pero aparte tenés contacto con la gente, lo que fue aquella jornada del Ni Una Menos? Bueno, hay dos lecturas posibles. A ver. En lo personal, en principio fue algo incómodo. Uh-huh. Fue algo incómodo porque es algo que, a ver, por más de que yo me considero desde muchos aspectos un tipo que ha conseguido deconstruirse desde muchos puntos, uh-huh, mira qué bueno, en lo que es la réplica del discurso patriarcal, uh-huh. Esto es un asunto de ellas. Y bueno, estar ahí en esa plaza, como estuve en aquel día y como suelo estar siempre, es algo incómodo en ese punto, uh-huh, uh-huh. en ese punto. En lo que hace a lo social es algo que es un agridulce. Por un lado es una tristeza total porque seguimos uh-huh. luchando porque no haya más femicidios y los femicidios no bajan. Seguro, son cifras altas. Sí, uh-huh. Y por otro lado es un modo de replicar una cuestión que por lo general se suele callar y que a partir de esta réplica y esta lucha en la calle se ha conseguido tantas cosas como un ministerio, ¿no? Uh-huh. Sin duda, ¿eh? Claro, o sea, lo que es. Tenés esas dos aristas. Sí, sí, está bueno como lo planteás, ¿no? A partir de acontecimientos tristes surge como un movimiento que después tiene un final más o menos, o por lo menos tiene un escenario más propicio ahora, ¿no? Y esperemos seguir avanzando. Emanuel, yo como siempre agradecerte la comunicación, siempre nos encanta tenerte en el programa. Y bueno, hay que seguir cuidándose, pero seguir trabajando. Hay que seguir cuidándose y seguir trabajando. Uh-huh. Yo creo que hay que buscar la relación social sana. Uh-huh. Ahí está bueno. Y es lo que nos dicen los gobiernos. Uh-huh. Perfecto, Emanuel, te mando un fuerte abrazo, el deseo de que te cuides y estamos en contacto en cualquier momento. Te mando un abrazo y te agradezco uh-huh. otra vez nuevamente por replicar esta problemática uh-huh. que tanto nos ayuda a nosotros. Perfecto, gracias Manuel, un fuerte abrazo, ¿eh? Como siempre, linda charla con Emanuel Conti. Obviamente que es un tema delicadísimo, ¿eh?